cambiaste la jugada. Tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Tu amor era de la salada. Te pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar. Y ya no sé.